Y hablábamos de que nuestra compañera Sol, ya estuvimos compartiendo algunos de los audios que nos envió, que estuvo en el contracarrusel, pero ahora anda por la calle. ¿Cómo le va, Sol Pérez? Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Bueno, Sol, ¿estás ahí en el SUTE? Así es, desde temprano que estamos en el SUTE, bueno, y no hemos encontrado a mucho personal. Sí. Pero sí están los de mesa de entrada. Bien. Esto en un segundo día de esta jornada, ¿no?, de lucha. Ayer estuvimos haciendo la transmisión en vivo, estuvimos compartiendo todo lo que tiene que ver con la marcha de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Usted que anda por la calle, ¿cómo ha visto el movimiento hoy de las escuelas? ¿Distinto ayer o hoy más movimiento? No, mucho movimiento no se ve. Pasé por un par de escuelas y por lo que vimos fue que habían muy poca asistencia de alumnos, por lo menos en esta zona de más de capital, pero mucho movimiento no se ha registrado. Bien, bien, muy bien. Bueno, seguramente, Sol, ahí vamos a ver qué sucede en el SUTE, pero si te parece, le contábamos recién a la audiencia que estuviste en el contracarrusel que se llevó a cabo este sábado, así que si querés contarnos también de la palabra de Sandra, que te invito, escuchemos. Sí, sí, cómo no, estaba escuchando las voces de las madres, el último audio de Miriam Lucero, realmente se me pone la piel de gallina, ¿no? Sí. Escuchar los casos de estas madres por las cuales están pidiendo madres y padres, ¿no? Uh-huh. Y familiares que todos los días piden justicia al Estado. Bien, totalmente, ¿no? Y bueno, y que se visibilizaron como muchas otras luchas más también que se visibilizan en el contracarrusel, y esta es una muy pendiente, ¿no? Como vos muy bien decís, todavía se sigue esperando que se haga justicia, ¿no? Sí, exactamente, Gaby. Bueno, nosotros estuvimos este 3 de marzo, que se realizó ya como hace 12 años, esta marcha contra el franking y las fumigaciones aéreas. Se contó con la presencia de varias organizaciones sociales, de sindicatos, y también entre ellos estuvo el SUTE, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Se estuvo presentando el reclamo por las paritarias de los docentes, estuvo AMPA también, las asambleas por el agua pura de Mendoza, de casi todos los departamentos de la provincia de Mendoza, algo que rescatamos y que nos pareció realmente relevante, porque se encontraban también organizaciones que reclamaban el derecho de la mujer, la ley de expropiación de animales, y entre ellas la organización de Gatillo Fácil y Violencia Institucional, que nuclea CELPI. Ahora, ¿qué es CELPI? Es el colectivo de familiares de víctimas de violencia institucional. También incluye los organismos de derechos humanos, las organizaciones políticas y luchadoras que se oponen a la violencia de Estado. Estuvimos en la marcha y de alguna manera estuvimos hablando con los integrantes de esta organización y nos contaban que justamente lo que vos decías, Gaby, el objetivo era de alguna manera visibilizar los casos de los chicos y chicas que fueron asesinados por la fuerza en la provincia de Mendoza. Bien, perfecto. Todo esto que nos comentás, Sol, y si te parece entonces, en esta lucha también estuviste tomando la de Sandra, que ella es mamá de Omar, ¿verdad? Sí, Sandra Gómez es la mamá de Omar. Ellos son de La Plata, sí. Esta mamá viajó de La Plata hacia la provincia de Mendoza para acompañarnos en esta marcha, y realmente el caso de ella es muy significativo porque está teniendo una relevancia en la provincia de Buenos Aires y en La Plata, y bueno, se tomó el trabajo de llegar hasta la provincia y poder acompañar a las mamis, a los papis y a los familiares acá en la marcha del contracarrusel. Estas redes que se tejen, que a pesar del dolor, ¿no?, y de todo lo que vive cada una de estas familias, que es gravísimo, Bueno, de alguna manera se van armando esos pequeños refugios entre las familias y esto de salir a marchar y a caminar juntas y juntos, que verdaderamente es la manera de seguir adelante, ¿no? Sí, de alguna manera, porque lo que ellas atraviesan es un dolor realmente profundo, que como decía recién en uno de los audios, una de las mamis, es un dolor que no para, ¿no? Y se van entrelazando estos brazos, estas manos, y se van sosteniendo de alguna manera. Obviamente con el apoyo de organizaciones que siempre se está presente en todo sentido con ellas, porque es una situación en las cuales ellas se exponen de una manera no directa. Totalmente. Sol, entonces nos quedamos ahí al aire con el audio y con la entrevista que le hacías a Sandra y nosotras nos escuchamos dentro de un rato nomás. Bueno, dale, Gaby, lo escuchamos a Sandra. Dale.